pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de la garganta? Bueno, mucho mejor. ¿Sí? Ahora estoy tomando un jarabe de menta que me recetó el médico y que me sienta de lo más bien. ¿De veras? Sí. A propósito, ¿qué hora es? Las 8:25. Vaya, por Dios, ya me retrasé otra vez en tomar la menta. ¿Cómo que se retrasó? Sí, me retrasé 25 minutos porque tenía que tomarla a las 8 en punto. Ah, pues óigame, señor juez, tenga cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, ¿por qué va a ser? ¿Usted sabe cómo se llama el que se retrasa en tomar la menta? No, ¿cómo se llama? Retrasado mental. Póngase un peso de multa por el chistecito ese. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, pues lo que tenemos hoy es un individuo que viene acusado de fraude. ¿Dónde cometió ese fraude? En un concurso de belleza. Llame entonces a lo complicado en ese concursicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. A ver, Tres Patines. ¿Eh? Aquí lo estuvo buscando un señor, Pico Feyo. ¿Pico Feyo sí vino con Jaime? Sí. Sí. Lo estuvo buscando aquí. Creo que no lo va a poder ver porque usted seguro que queda preso aquí. Vamos a ver qué fraude fue el que se cometió en ese concurso. Bueno, fraile no... No, fraile no, fraude. Ah, bueno, ninguno. Yo te doy mi palabra de bandolero de que el concurso ese fue ilegal. ¿Su palabra de qué me da? Mi palabra de bandolero, ¿qué dije yo, chico? Usted dijo de bandolero. ¿Seguro? Sí, señor. Ah, no, borra eso, que fue una equivocación, chico. Yo quise decir mi palabra de caballero, chico. ¿De qué? De caballero. Bueno, lo de caballero lo dirá usted porque siempre está enterrando a los demás, ¿verdad? No, señor, lo digo porque yo soy caballero de nacimiento. Ah. Y no lo soy una vez, sino cinco veces. ¿Cómo cinco veces? Sí, porque yo no nací en La Habana, yo nací en una finca. ¿Y ¿sabes? Por qué es usted cinco veces caballero? Porque yo nací en una finca que tenía cinco caballerías. ¿Eh? All right. Vamos a no discutir eso. Pero es verdad que ese concurso fue legal. ¿Qué iba a ser legal, señor juez? Si Tres Patines le robó el premio a una sobrina mía que tenían que dárselo y se lo quitó para dárselo a su novia. No es verdad, Nananina, no es verdad. Yo no hice más que cumplir el acuerdo del jurado, chico. Ajá, ¿y el jurado no le dio el premio a mi sobrina Ángela Toribia? No, señora, se lo dio a la novia mía, Cucucita. ¿Pero cómo le iba a dar el premio a su novia? Si su novia es una clase flaca que le zumbe el güiro, compadre. No hable bobera, Rudecindo, que Cucusa no es flaca, chico. ¿Cómo que no es no, flaca? No, señor, lo que tiene Cucusa es un tipo fino, un tipo así medio lánguido y medio espiritual, solo que tirando a escuálido. Pero de cara es una belleza porque tiene un perfil griego, chico. Pero si tiene los dientes botados, hombre, la nariz torcida y un ojo más alto que otro, por compadre. Por eso te digo que el perfil de ella es griego, chico. ¿Y por qué es griego? Es griego porque no hay quien lo entienda, chico. Bueno, dejen ya ese perfil. No, pero y vamos... dice que... Sí, vamos a ver si nos entendemos nosotros. Ante todo, Nananina, ¿qué concurso fue ese? Un concurso de belleza que se organizó entre las muchachas del barrio con un premio de 100 pesos para que resultara triunfadora. ¿Y quiénes formaban el jurado? Rudecindo, Tres Patines y otros cuatro vecinos más del barrio. Ah, Tres Patines formaba parte de ese jurado. Sí, doctor. Y desde el primer momento demostró una parcialidad tan manifiesta que los demás miembros del jurado tuvimos que ponernos serios y llamar la atención. ¿Por qué? Porque de entrada, como su novia Cucusita es trigüeña, pues quería eliminar del concurso a todas las rubias. Bueno, pero eso lo propuse yo porque las trigueñas son más bonitas, chicos. No estoy de acuerdo con eso, vale, señor. Los caballeros las prefieren rubias. Sí, pero se casa con la trigueña. También se casa con las rubias. Las rubias precisamente no está, están más, mucho más solicitadas porque son menos. ¿Menos qué, chico? Menos en número. Las trigüeñas son más abundantes. Sí, pero eso no importa, deja que sean abundantes, chico. ¿Por qué, señor? Porque lo que abunda no daña. Bueno. ¿El mismo refrán te lo dice? Sí, Tres Patines, yo no digo que las trigueñas no sean bonitas, pero creo que usted no tenía derecho a eliminar de ese concurso a la rubia. ¿Por qué no iba a tener derecho, señor? Si Cucusita es trigueña, chico. Porque hay rubias muy bonitas que tienen los ojos verdes. Y ya lo dice la canción aquella, usted recuerda que dice... Sí. Aquellos ojos verdes... Sereno como un lago. Sí, ¿te acuerdas? Sí, no, nada más que me acuerdo de esas dos frases. Nada más que me acuerdo de eso. Bueno, chico, pero eso es... En eso de los ojos son superiores la trigueña, chico. ¿Por qué? Porque tienen los ojos negros del color de la noche, chico. Pero es que los ojos verdes son serenos. Y si no existiera la noche, ¿para qué servirían los serenos, chico? Ave María, bendito Dios. ¿Lo está diciendo la frase? No, qué frase, ni qué frase. Mire, compadre, sobre eso no hay discusión posible porque el cabello de las rubias es dorado. Del color del oro. Sí, pero eso del oro no me convence mucho porque yo he trabajado con un dentista, chico. Bueno, ¿y qué? Que a veces debajo de ese oro lo único que hay es un casquillo, chico. Bueno, pero es que debajo de ese oro, encima de ese oro, lo que es un casquillo es su novia de usted. No, óigame, perdóneme, ¿usted ha trabajado con algún dentista? Yo no. Entonces no hable lo que no sabe. Cucusa no es ningún casquillo. ¿Y qué es entonces una corona? Tampoco. ¿Cómo se llama eso que le ponen los dentistas en la boca? Amarrando los dientes para que no se boten, para que no se te vuelva la dentadura una peineta sevillana. Eso se llama alambre. Alambre, pues eso mismo es mi novia, chico. No me digas, eso mismo es su novia. Sí, lo único que el alambrito que ponen los dentistas es un poco más grueso que ella, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que le gusta de ella, si puede saberse? Chico, la verdad es que tiene un muy buen carácter, chico. Porque es trigueña. Ajá. Las rubias son muy coquillosas y se ponen bravas por nada. Ah, bueno, venga acá, ¿por qué dice usted eso? Usted debe saberlo cuando lo dice. Sí, claro, chico. ¿Ah, sí? Porque yo tuve una novia que era rubia. ¿Antes de Cucusa? Sí. Porque, óigame, mire que hace años que yo le conozco a usted a Cucucita. Sí, 11 taburetes a WhatsApp yo. No me digas. ¿Y la mamá de Cucucita vive? ¿Eh? ¿Vive la madre de Cucucita? Sí, como no, todavía vive, chico. Ah, sí. Eso no se acaba nunca, chico. Toda la familia de Cucucita. Y todas las Nochebuenas yo ahora arriba los frijoles negros. Y esta es la última. ¿Sí, no? Más nunca nos volveremos a reunir la familia otra. Y te fue un puñato y te desgracia la cena, chico. Y a la otra Nochebuena, ahí está la vieja sentada. No me digas. Y usted esperando que la vieja cante el manicero. Sí, chico, para que no llene la comida de lágrimas, figúrate tú. Bueno, así que usted tuvo una novia que era rubia, sí, ¿verdad? Sí, mejor dicho, pasaba por rubia, pero ella era oxigenada. ¿Qué? Era oxigenada de eso. ¿Oxigenada? Sí. ¿Será rubia oxigenada? Sí. Ajá. ¿Y a usted le gustaba así, no siendo rubia natural? Bueno, chicos, tratándose de rubia, yo no ando mirando si son naturales o con gas. Ah, bueno, la verdad, ¿qué le pasó a usted con esa novia? Que me botó, chico. ¡No! Sí, sí. ¿Y por qué lo botó? Porque yo tenía la costumbre de siempre acercar la nariz así, a su pelo, y respirar fuerte hacia arriba, ¿no? Ajá. Y un día ella me preguntó si yo hacía eso porque me gustaba el perfume de su cabello. ¿Y usted qué le contestó? Que no, que yo lo hacía porque el médico me había dicho que el oxígeno era bueno para los pulmones. ¡Hájame usted! Oye, me tiene el oxígeno en la cabeza. Y ¿sabes? Por eso usted cogía el oxígeno de ahí. Y lo botó, sí. Bah, ¿y lo botó usted? Sí, lo botó a mí. ¿Votó a quién? A mí. Ah, ¿lo votó a usted? Sí, me dijo. ¿Usted que me dice lo votó? ¿A yo Tres Patines? ¿A quién? A Tres Patines. ¿Y quién es Tres Patines? Tres Patines soy yo. Entonces, dígame, ¿votó? Dígame, ¿votó a mí? Sí, oye, y una forma me agarró por el pescuezo, me afianzó contra la puerta de la calle y me dijo: vaya usted a respirar oxígeno a casa de yuca. Así me vaya dijo. Por Dios. Se cayó hasta un pedazo de pan que había enganchado un clavo a la otra puerta. Un pedazo de pan atrás de la puerta. Venga acá, Tres Patines. ¿Y esa, qué tamaño tenía la rubia? Era harta ella. ¿Sabes lo que tiene la rubia? Oye, la rubia lo único que tiene sobre la trigueña es que es más engañadora, chico. Ah, sí. Mira si es engañadora que hasta ni rubias son. Sí, sí, sí. Son trigueñas. Bueno, óigame una cosa. ¿Eh? Y esa rubia era a peso completo. Porque para no, era luz. Como unos 60 lo menos. Era así, chico. Sí, ¿no? Era una cosa así, chico. 5 pies, 8 o 9 pulgadas. Sí, sí. Y de peso, 160. ¿Tú la conoces ella? No, pero según el tamaño, como usted sí, me decía. Ciento... Porque para afianzarlo usted contra la pared, así. Contra la pared, no te digo que se cayó un pedazo de pan que había. No pudo ni protestar. ¿Eh? No pudo protestar. No, ni protesté ni nada. Me dijo, vaya usted a respirar oxígeno a casa yuca. Ay, y yo... Bueno. Marché enseguida. Bueno, puedes ir ya la discusión esa, porque lo de rubias... No, si la discusión la tenías tú conmigo. No, pero lo de rubias o trigueñas no es más que cuestión de gusto. Ya que a fin de cuentas tan bonitas son unas como otras. Bueno, óigame, mi querido doctor. ¿Eh? No estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el astro más hermoso que hay en el cielo? El sol. Pues el sol es rubio. Bueno, sí, está bien, el sol será rubio, Ruesino. Pero mira a ver por dónde se camina más a gusto, si por el sol o por la sombrita, chico. Bueno, compadre, pero hay rubias platinadas que tienen la cabellera del color del platino. ¿Y qué, chico? Y hay trigueñas que tienen el pelo tan negro como el carbón, chico. Sí, pero el platino vale mucho más que el carbón. ¿Por qué vale más, chico? Porque va a ser, hombre, no hay discusión, señor, a la hora de ir a un baile... Mira a ver si una mujer se va a poner unos aretes de carbón. Sí, y a la hora de encender la candela, mira a ver si hay alguna que puede encender candela con platino. Eso no es manera de discutir, muchacho. El platino vale mucho más. Sí, all right, pero el carbón da más calorcito, viejo. Ya, no les he dicho que terminen esa discusión. Es que hay cosas que no pueden discutirse, doctor, por Dios. Las rubias de ojos verdes son superiores a las trigüeñas de ojos negros. Sí, pero ¿por qué van a ser superiores, sí? ¿Qué tiene el color verde que no lo tenga el negro, chico? Más poesía, compadre, más poesía. El verde es el color del mar. Y el negro es el color del café, chico. Y de la y de la hierba también, que cubre los caminos y bobería de eso. Ah, pero sí, el agua del mar y la hierba de los campos son más bonitos. ¿Sí? Claro. Oye eso, chico. ¿Cómo? Bueno, chico, pues sigue tú comiendo hierba con agua de mar, que yo prefiero una tacita de café solo. No, pero ¿qué pasa aquí? ¿Van a seguir todavía? Hombre, espere, señor juez, verá que pronto acabo yo esa discusión. ¿A usted le gustan más las rubias, no es así, Rudecindo? Hombre, claro que sí. Pues quédese usted con todas las rubias. ¿Y a usted le gustan más las trigueñas, no es así, Tres Patines? Hombre, yo, claro que sí. Pues quédese usted con todas las trigueñas. ¿Están conformes los dos ahora? ¿Cómo no? Encantado de la vida. Ya, no, y yo también, y yo también. Ya usted ve, señor juez, como yo terminé la discusión ya. ¿Verdad que sí? De modo que todas las rubias para Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor. Y todas las trigueñas para Tres Patines, sí, señor. ¿Verdad? Bueno, pues 10 pesos de multa para usted por dejarme a mí sin nada. Pero no, óigame, no, señor juez. No oigo nada. Usted se piensa que yo soy... ¿De pelo colocado? ¿Qué pelo colocado? ¿Yo estoy aquí pintado a la pared o qué se ha creído usted? Hombre, chico, pero yo no es te pongo está bravo. Pintado en la pared, soy yo. No, usted no tiene nada que hablar. Si acaso cuando yo me peleé con Cucuza, yo te la cedo a ti. No, gracias, no me interesa. Está bien. Lo que me interesa es que me diga lo que pasó en ese concurso, a ver si acabo de hacer justicia de una vez. Bueno, oiga, doctor, pues lo que pasó fue que en ese concurso de belleza se inscribieron 26 muchachas del barrio. Y para que el jurado pudiera distinguirlas a la hora de votar, lo primero que se hizo fue numerarlas a todas, del 1 al 25. ¿Cómo del 1 al 25? Las concursantes no eran 26. Sí, pero es que a la novia de Tres Patines, después de examinarla de frente, de pifile, de todas las maneras posibles, acordamos darle el número 0. Ah, vamos, entonces la numeración era del 0 al 25, ¿no es eso? Bueno, sí, del 0 al 25. Oh, ray, ¿y qué más? Pues que las concursantes empezaron a desfilar, ¿no? Ajá. Y Tres Patines, para que su novia ganara de todas maneras, quería primero que se eliminara a todas las rubias. Luego que se eliminara a todas las que pesaran más de 75 libras. Y así sucesivamente, hasta que los demás miembros del jurado nos reunimos en sesión secreta y tomamos el acuerdo de eliminarlo a él. ¿Cómo de eliminarlo a él? Sí, señor. Le quitamos el voto y lo dejamos de secretario del jurado nada más, para que tomara nota de los acuerdos y le entregara los 100 pesos del premio a la triunfadora. ¿Y quién fue la triunfadora? La número 19, doctor, que era la sobrina de Nananina. ¿Y qué? ¿Tres Patines no le dio el premio a su sobrina? No, señor. Él se fue con los 100 pesos y ahora dice que se los dio a su novia. Hombre, porque yo creí que Cucuza era la que hubiera ganado, chico. ¿Y qué motivos tenía usted para creer eso, Tres Patines? Bueno, ya yo te lo expliqué cómo es, poco más o menos, ¿no? El tipo de mi novia, ¿verdad? Sí, ya me lo explicó. ¿Sí? Pues cuando el jurado terminó de votar, yo pregunté quién ganó. Entonces Rudecindo me contestó: el número 19. Y dilo tú mismo, si quieres, Rudecindo. Ahí mismo. ¿Qué cosa es el 19? La lombriz. La lombriz, ¿eh? Pues mira, a ver, por eso yo creí que Cucuza había ganado, chico. ¿Y le dio usted los 100 pesos del premio a su novia? Sí, por decir, qué contenta se puso cuando yo le di los 100 pesos que me regaló. ¿Me regaló la mitad a mí? No me diga, ¿le regaló la mitad a usted? Sí, porque yo le pregunté, si te doy 100 pesos, ¿me regala 50? Ella me contestó, sí. Y entonces yo le dije, toma, y le di 10. ¿Cómo que le dio usted 10? Sí, porque yo tengo crédito con ella y le quería deber los 40 restantes. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que el acusado es de un descaro que agobia, pues tras burlar al jurado le dio en el suelo a su novia. Y ya yo me estoy cansando. Suelte hasta el último peso, lo voy a tener preso hasta el día de San Blando.